combinación del vallenato y la música moderna está aquí. Las mujeres son mi alma, por ellas yo me emborracho. Las mujeres son mi alma, por ellas yo me emborracho. Que Dios bendiga a mi mamá por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Máximo Gil Vallenato. La nueva revolución de la música tropical. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Porque el que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes. Porque si no vuela no llega ya. Venilo así, Máximo Gil Vallenato, en compactos y cassettes.